Siente el ritmo cuando se da. Manos con las mías sin volver a la realidad. Ay. Siente el ritmo cuando se da. Manos con las mías sin volver a la realidad. Ay. El capo de capo, el capo de capo. Juego de seducción. Mujer, oh no, que pronto viene el amanecer, que soy yo el que te llena a ti de placer. Siente como mi boca se desliza por tu cuello y sin previo aviso se nos presenta el desenfreno. Dice sola, se va con música liguera, presumiendo que te lleva, no sabe que es un cualquiera, un que lo quiera. Ya yo voy para ese sitio, pero que tú te desafes, te esperé en par de tercera. Para yo llenarte de bendecido, cariñito, en el mundo de la nota, pues bailemos un ritmo. Si quiero la noche no muestra, yo se la repito, yo no soy de esos chiquitos que se duerme rapidito. Su baile cada segundo se va haciendo intenso. Sí, juego de seducción. Así te doy, yo quisiera estar perdido entre tus dedos.